aún definitivo. Mañana he decidido ir adelante y avanzaré. Mañana me dispongo a estar contento. Mañana te amaré, mañana y tarde. Mañana no será lo que Dios quiera. Mañana gris, o luminosa, o fría, que unas manos modelen en el viento, que unos puños dibujan en el aire. Con estos versos de Sin esperanza, con convencimiento de Ángel González, comienza hoy, 25 de septiembre de 2011, la enredadera de Radio Topo. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre. ¡Enrédate en la red! Muy buenas noches. Buenas noches. Esto que estás escuchando es... La Enredadera. Si nos escuchas en directo es que estás sintonizada al 101.8 de la FM a Radio Topo. Eso es, aquí estamos a las 9 y 10 minutos este domingo 25 de septiembre de 2011 y también nos puedes escuchar en diferido a través de nuestra bitácora. Laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabes que allí puedes volcar tus comentarios y además nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y también disponemos en Radio Topo de un apartado de correos, el 6032 50080 de Zaragoza. Si te apetece hablar con nosotras a lo largo del programa, de estas dos horas de emisión, puedes hacerlo a través del número de teléfono 976-2913-98. Anímate porque hoy pondremos alguna cancioncica, así que tienes oportunidad de marcar el teléfono mientras escuchas a Criatura, a Facundo Cabral o Robo. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a las buenas gentes de Euskal Herria por los pasos que están dando hacia la democracia. Ahí lo dejamos y también nos queremos acordar, luego lo comentaremos, de las buenas gentes del Cucucha, ya sabéis, este centro social ocupado de Bilbo, del barrio de Rentería, que ha sido brutalmente hecho añicos esta semana por las fuerzas represivas. Es una vergüenza cómo están mintiéndonos, cómo siguen destruyendo la cultura y los movimientos populares, y la verdad es que es una pena, pues, que Cucucha haya acabado así. Desde aquí os invitamos a que os metáis en internet y veáis el vídeo que hicieron en este verano, en julio de 2011, un vídeo precioso donde veréis todos los espacios deportivos, culturales, de ocio, de organización política que existían en Cucucha y que las grúas esta semana han demolido. Para comenzar, os vamos a contar lo que es el Retorna Tour, porque mañana llega a Zaragoza, mañana lunes, la furgoneta de la asociación Retorna. Os vamos a hablar de cómo podemos mejorar la gestión de residuos para acercarnos hacia la ecoeficiencia y la responsabilidad en los tiempos que corren. Muy relacionado con esto, os comentaremos un pequeño diálogo acerca de la moda verde. Hoy estrena esta temporada el aragonés JBMU y Carlos nos va a charlar del nuevo director general de Cultura, Humberto Vadillo, menudo tipo de la ultraderecha del PP, de Arredol, de la filología aragonesa y la exposición de libros y del comienzo de los cursos de aragonés. Y junto a Carlos ha venido Tamara y con ellos dos presentaremos su libro Pro Pro Luen, cuentos en aragonés, taúnes de venider sostenible. Hoy en Podemos Vivir Sin Capitalismo aprovecharemos la semana de la movilidad para daros alguna información de los coches eléctricos, porque todavía hay gente que se cree que este sistema puede seguir pacutio y hasta el final, y que, bueno, que tienen una carta escondida en la manga, y por ejemplo que los coches eléctricos pues pueden ser una alternativa. Hoy os contaremos en La Enredadera por qué los coches eléctricos no van a ser ninguna alternativa a la movilidad desmedida actual. Y en el plano de la actualidad, como no podía ser de otra forma, pues vamos a comentar algunas noticias de luchas populares que acontecen estos días a nuestro alrededor. Os comentaremos la huelga indefinida que continúan los jardineros y jardineras de Zaragoza, el mencionado desalojo de Cucucha, la manifestación que acabamos de radiar aquí en esta emisora de la plataforma Stop Desahucios, también las luchas de los auxiliares de enfermería y de los maestros y maestras por una enseñanza pública. Todo esto ya sabéis que de manera muy esquemática, porque no creemos que tengamos mucho tiempo antes de las sugerencias. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Good later. Y os recordamos que ya solo quedan unas cuantas horas para que a través de la bitácora laenredadera.noblezabaturra.org o a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org nos mandéis vuestras sugerencias o vuestras aportaciones para la radionovela interactiva de La Enredadera. Hace un par de semanas estrenamos el primer episodio Y entonces para la próxima semana viene el segundo y queremos continuarlo gracias a vosotras y a vosotros. Si tenéis cualquier propuesta, ya nos han mandado algunas al blog que las podéis leer y podéis comentar más cosas para que los guionistas trabajen durante esta semana. Así que participad. Sí, ya sabéis que la semana pasada conocimos a Edurne y a Javi, que se encontraron en Madrid. A Pablo, perdón. No, Javi también estaba, pero... Sí, es verdad, ya no sé ni el personaje que represento, pero vamos, el caso es que tenemos ya una historia, puede ser de amor, podría ser. Parece ser que entre Pablo y Edurne podría haber más que un encontronazo en las manifestaciones laicas y del Papa. Y os toca a vosotros seguir la historia. La propuesta es meteros en el blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Como ya han hecho varias personas, además otras nos habéis escrito al correo electrónico, hemos decidido que mejor en el blog, porque así lo leemos todas y es como más abierto, ¿no? Y allí, entre todas, seguiremos la historia. Comentaros que ya tenemos dos personajes nuevos, dos personas que van a acompañarnos el próximo domingo y que se van a sumar a Pepa, Cara, Puma, Pati y a mí, que empezamos el pasado domingo. Así que ya tenemos 7 personajes para la radionovela. ¿Te animas tú también? Y hoy, en La Enredadera, un adelanto musical. Criatura ya ha grabado su próximo disco, sabemos que se llamará Trampas. Han creado un blog en el cual han compartido gratuitamente algunas de las canciones de este disco y hoy vamos a escuchar una de ellas. El disco se llamará Trampas y muy pronto lo vamos a disfrutar en vivo en Zaragoza, en La López y, como no, en Arrebato. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. ¿Sabías que cada persona en el Estado español generamos de media 547 kilos de basura anuales? ¿Sabías que a pesar de esa llamada, mal llamada, moda verde, en el Estado español se recicla apenas un 15% de esta basura? ¿Sabías que el 52% de nuestra basura va a parar a vertederos? ¿Y que el 90% de esta basura se puede aprovechar? En el mercado español entran a diario 51 millones de envases de bebidas, es decir, 18.000 millones anuales, 1.100.000 de toneladas de plástico, tetrabricks, metales y vidrio, de los que apenas se recupera una pequeña parte en el contenedor amarillo que gestiona la gran empresa Ecoembes. Muchos sabréis, si habéis escuchado La Enredadera y habéis seguido nuestro blog, que en este verano, en julio, se aprobó un nuevo texto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se aprobó en el Congreso español. Esto fue la transposición de la Directiva Marco de Residuos Europea a la legislación española. Bueno, pues ya en su día, diferentes organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, lamentamos la poca ambición que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a la hora de establecer mejoras que podrían haber hecho de esta una ley pionera en la gestión de residuos y ambientalmente comprometida y responsable. Y a pesar de ello, hemos organizado el Tour de Retorna, que es lo que os queríamos contar ahora mismo. Esta normativa que ha aprobado el gobierno español y que viene de Europa es en la que se van a basar las comunidades autónomas y los municipios para elaborar las suyas. Entonces la gente de Ecologistas en Acción junto con la asociación Retorna hemos organizado para mañana lunes y el martes una serie de actividades para señalar al Ayuntamiento de Zaragoza de que tiene una oportunidad, además con un ayuntamiento progresista, PSOE, Echa e IU, de establecer una gestión de residuos ecoeficiente y responsable que incluso podría generar puestos de trabajo de calidad. ¿Y en qué consiste nuestra propuesta? Apúntate. Este lunes, mañana, lunes 26 de septiembre, vamos a estar por la tarde, entre las 5 y las 9, en la Plaza del Pilar, a la altura de la Fuente de Goya. Vamos a poner una furgoneta, que se llama la furgoneta del Retorna Tour, que va con una máquina que va a recibir todas las botellas de plástico y tetrabricks que queráis llevar. Entonces, esta es una manera de ver claramente cómo se puede reciclar de manera mucho más directa que un contenedor y por cada envase que lleves te va a devolver 5 céntimos. 5 céntimos que te puedes llevar tú a tu casa o que puedes donar al banco de alimentos. Esta iniciativa ha pasado por un montón de ciudades, por Madrid, por Barcelona, Ibiza. El martes por la tarde va a Bilbo y va a seguir un tour por toda la península y por, me parece que a Canarias también irá. Y ha recogido decenas de miles de envases. Y no es más que una excusa para hacer llegar a la ciudadanía lo que es el sistema de devolución y depósito de residuos. Lo que queremos es que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma de que hay una oportunidad para cambiar el actual modelo de gestión de residuos, que como esta semana ha salido además en los medios, ya sabéis que la Organización de Consumidores y Usuarios ha sacado una investigación a través de internet, un vídeo que creo que ha salido también en televisiones, en el cual demuestran que prácticamente todos los electrodomésticos que se llevan a los puntos limpios acaban en cualquier vertedero tirados, cuando estamos pagando un canon a las grandes empresas de lavadoras, frigoríficos y demás para que gestionen de manera ecoeficiente estos residuos, ¿no? Esta gente lo que ha hecho, los de la OCU, han metido unos GPS en lavadoras, neveras y demás y han seguido el recorrido exacto que llevaban estos electrodomésticos, demostrando a la ciudadanía lo mal que está actualmente la gestión de los residuos. Lo que estamos planteando, evidentemente, es que quien contamina, paga. Es decir, si tú produces residuos contaminantes, tú tienes que pagar la gestión de estos residuos. Es decir, que por la producción de envases y el tratamiento posterior no tenemos que pagar ni los consumidores, que estamos haciendo gratis todo lo que es el sistema del reciclaje, ni tampoco el Estado, que evidentemente pues no tendría más que hacer la campaña de publicidad para que la gente pues, nos concienciemos y cambiemos un poco nuestros hábitos. Queremos que sea el productor el que se haga 100% cargo del coste de este proceso. Ya sabéis que en Alemania, en Holanda, en Finlandia, en Dinamarca o incluso en Iruña, aquí al lado en Pamplona, ya se está aplicando un programa piloto del sistema de depósito y retorno de envases de un solo uso. Esto es una versión mejorada del sistema antiguo y el modelo hace que el consumidor, al adquirir un producto envasado, pague una pequeña cantidad en concepto de alquiler, entre comillas. Para recuperarla, el consumidor la entrega en máquinas instaladas en el propio comercio o con procesos de recogida manual en otros lugares como gasolineras o pequeños negocios que no pueden instalar dicha máquina. ¿Qué consigues con esto? Claro, estamos con las R's, ¿no? Habituales, ¿no? A mí las R's que me gustan son, lo primero, rechazar. Es decir, rechazar cosas que no necesitas. Otra sería reducir cosas que necesitas que igual no necesitas tantas. Otra sería reutilizar. Y la última sería reciclar, ¿no? Pues en el caso de reutilizar, lo que está pasando y reciclar es que los estudios están indicando que de este modo, con este sistema, la SDDR, una botella de agua, por ejemplo, puede producir una nueva botella de agua, mientras que con el reciclaje actual se produce un material de inferior calidad porque pues va mucho más manchado, no llega con la misma calidad al punto donde se va a transformar y progresivamente se va degradando. Actualmente solamente el 30% de los envases van a parar al contenedor, amarillo o verde, mientras que el otro 70% acaba directamente en un vertedero. En Alemania, sin embargo, el 98,5% se está reutilizando. Entonces, como os decía, os invitamos a que os paséis el lunes por la tarde por la Plaza del Pilar. Ahí estaremos toda la tarde. Al día siguiente, el martes, vamos a estar en la Expo Recicla, porque Zaragoza acoge una feria internacional de todos lo que son estos lobbies y estos expertos pues de reciclaje y demás, y nos vamos a poner pues en la puerta de la feria de muestras para que todos vean lo que hay, ¿no? Porque esto, evidentemente, ya sabéis que a quien duele pues es al Partido Popular, a Cepime, que ya sabéis que esta semana pues se han organizado para hacer una, como si dijéramos, una comparecencia pública para explicar esta ley de residuos. Y lo que han hecho es, no vamos a hacer nada. Ese es el resumen. O sea, se han puesto de acuerdo el PP y los grandes empresarios para decir, muy bien la ley de residuos, pero vamos a seguir como hasta ahora, que nos va muy bien, que seguimos con el negocio abierto. Lo que vamos a plantear al Ayuntamiento de Zaragoza en una reunión que vamos a tener el lunes, Ecologistas en Acción, la gente de Retorna y los grupos políticos que quieran venir, es plantear que este sistema, el SDDR, va a promover la recuperación efectiva y la reutilización de envases, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, pretendemos estudiar diferentes fórmulas, como podría ser la recogida manual, vía empresas de inserción laboral o de economía social, o bien mediante máquinas. Y claro, desde el Ayuntamiento también se puede pedir al Gobierno español y al Parlamento aragonés a que propongan una revisión de la Ley de Envases y Residuos de Envases en la cual apliquen un criterio de responsabilidad ampliada del productor. Evidentemente queremos pedir un cambio del modelo de gestión de envases a partir de este sistema de depósito, devolución y retorno de envases, publicitar esta moción, difundirlo a través de los medios de comunicación y trasladar esta moción al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para que todo esto sea efectivo no solamente en Zaragoza, sino en todos los lugares donde sea posible, ¿no? Y bueno, deciros que sí que hemos conseguido pues repercusión también en medios comerciales, así que mañana en Radio Zaragoza y en Aragón Televisión pues también saldrá esta propuesta, que esperemos que cuente con vuestra participación. Así que nada, que nos vemos el lunes en la Plaza del Pilar entre las 5 y las 9 de la tarde para ir al Retorna Tour con nuestros envases, nuestras latas, nuestros tetrabricks, nuestras botellas de plástico y cada una que llevemos, 5 céntimos que nos llevamos o que donamos al Banco de Alimentos. Antes hemos mencionado lo de la moda verde, ¿verdad? En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica: es que no había esta moda verde en mis tiempos. El empleado le contestó: ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tienes razón. Nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos. En aquel entonces, las botellas de leche, las botellas de gaseosa y las de cerveza se devolvían a la tienda. La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así, realmente las reciclaban. Pero no teníamos esta moda verde en nuestros tiempos. Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada comercio ni oficina. Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches de 300 caballos de potencia cada vez que necesitábamos recorrer 200 metros. Pero tenía razón, no teníamos la moda verde en nuestros días. Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no los había desechables. Secábamos la ropa en tendederos, no en secadoras que funcionan con 220 voltios. La energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre en modelitos nuevos. Pero esa señora está en lo cierto. No teníamos una moda verde en nuestros días. Entonces teníamos una televisión o radio en casa, no un televisor en cada habitación. Y la televisión tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, ¿se acuerdan? No una pantallota del tamaño de un estadio. En la cocina molíamos y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos arrugados para protegerlo, no cartones preformados o bolitas de plástico. En esos tiempos, no arrancábamos un motor y quemábamos gasolina solo para cortar el césped. Usábamos una podadora que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre cintas mecánicas que funcionan con electricidad. Pero ella está en lo cierto. No había en esos tiempos una moda verde. Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. Recargábamos las estilográficas con tinta en lugar de comprar una nueva y cambiábamos las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la afeitadora, solo porque la hoja perdió su filo. Pero no teníamos una moda verde por entonces. En aquellos tiempos, la gente tomaba el tranvía o el autobús, y los chicos y chicas iban en sus bicicletas a la escuela o andando, en lugar de usar a su mamá como taxista a las 24 horas. Teníamos un enchufe en cada habitación, no una regleta de enchufes para alimentar una docena de artefactos. Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. Así que, ¿no les parece lamentable que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables que éramos los viejos por no tener esta moda verde en nuestros tiempos? Señoras, señores, no promovemos la moda verde, promovemos iniciativas efectivas hacia un mundo que siga viviendo, siga existiendo y sigamos disfrutando. Os esperamos mañana, Plaza del Pilar, 5 de la tarde, Retorna Tour. Y hoy queríamos recordar en la enredadera a Facundo Cabral. Ya sabéis que fue asesinado hace poquito. Un cantautor impresionante que ahora pues estamos escuchando más. Y sin más, os vamos a dejar, por si no lo conocéis, con uno de sus temazos. La canción Soy lo que soy. Os recordamos nuestro teléfono 976 29 13 98 por si nos quieres llamar en cualquier momento. Descansa tus ojos. La canción es un bello acto que vive en el sonido como la constante creación.

Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Orquesta ya y en presta, y en principiara fiesta. Sillazas, herramientas, trastes y magnificios, de hacer un rebulillo. Buena Noé, Carlos. Buena Noé. ¿Estás muy charlarino hoy o qué? O sea, muy... Muy. Pues hoy tendrás ocasión. Bien, bien. ¿No? Porque hoy tenemos un Aragonés y Bienvío un poco especial, porque va a ser la sección habitual, mensual, ¿verdad? Con las noticietas del mundo del Aragonés, de la Luenga y de la cultura aragonesa en general. Pero es que después vamos a presentar un disco-libro que se llama Prou Prou Luen y que va a ser estrenado hoy a través de la radio, y además guay, porque podemos estrenar un libro pues a través de la radio, pero además con todas sus condiciones, ¿no? Porque es un libro que lo puedes leer, lo pueden leer los niños sobre todo, luego charlaremos de él, pero es que además se puede escuchar, porque todos los cuentos están grabados, y yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de escuchar la pista que oiremos, un cuento de 10 minutos con el que acabará la entrevista. Pero antes, La Aragonés lleva en vivo. ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí andamos. Bueno, que el tornando a la realidad. Que el contrato lo hemos prorrogado tal cual estaba, ¿no? La temporada pasada. Tal cual. Por o sea, no, servicio. No te pago nada y vienes una vez al mes. Exactamente. Pues tú mismo. Y hoy a fartar a la chenda aragonesa, que no puedan más. Pues bueno, pues principiamos con la peor noticia que tenemos desde fa muito en o mundo del aragonés. Que por si Beluna ha estado en Marte o uno se ha enterado, pues llega el nombramiento de Humberto Vadillo como director general de Cultura, que, bueno, yo no iba a sentir charlar de este hombre en la mi vida, pero pues resulta que soy un periodista pues que ha estado en medios de pues eso, de extrema derecha, de intereconomía, esta chentucia, no sé si exactamente en intereconomía, pero bueno, en ese entorno, ¿no? Y pocos días antes pues ya apuntaba trazas pues comparando el aragonés con el élfico y el klingon, que ya sabes que son luengas inventadas, ¿no? Ta lo cine. En fin, ha charrao, bueno, pues es un neoliberal que ya en contra de cualquier cosa que sea subvencionar a la cultura de Bella Traza. Y bueno, pues ha carrañado, ha charrao también pues de los que llama titiriteros a la chen que trabaja en la cultura o que preva o que vive de la cultura. Y bueno, pues ha carrañado a muitísima chen, a toda la chen que charramos aragonés o que charran catalán y a toda la chen de la cultura en general. Se ha organizado, bueno, había una colla en Facebook con más de 1000 miembros, antes los más de 1000 miembros yo creo que se facieron en cosa de una semana o asinas. Y se ha feito fa poco un manifiesto pues de chen que treballan todas las dembas de la cultura, pues escritores, científicos, profesores, fotógrafos, poetas, historiadores, que pues demandando la suya dimisión, pues chen como Emilio Gastón, Joaquín Carbonell, Ángel Guinda, Julián Casanova, José Luis Corral, Margarita Barbacha, no, en fin, un camatón de chen, Vicente Calatayú, que me quedé flipado también cuando lo vi. Y bueno, pues eso, pues han feito un manifiesto pues demandando esa dimisión. Dolores Serrat, pues a que ye la consellera que lo nombró, la consellera de Cultura y Educación, o lo que decía ahora lo suyo departamento, pues ha dicho que tiene mucha capacidad de trabajo y que bueno, pues que por ahora que se queda y que va a hacer unos proyectos culturales que pa' qué. Y el sinvergüenza del Vadillo, después de todo el revuelo que ha habido, el tío un tiene la jeta de una entrevista que creo que le concedió el Heraldo Aragón de decir, bueno, que mi opinión tampoco tiene tanta importancia. O sea, pero será el tío jeta, como si lo hubieran contratado de barrendero, sí, de un sí. Salón cultural de un pueblo de Huesca. O sea, no me jodas, que eres el director general de Cultura, que tu opinión tiene mucha importancia, y más sabiendo la poca democracia interna que hay en algunos departamentos de responsabilidad, ¿no? En el gobierno de Aragón y en otras instituciones, ¿no? O sea, que es que lo que este tío diga va a ir a misa y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí, no, a misa, a misa. En fin, Humberto Vadillo, dimisión, desde luego desde La Enredadera nosotros nada le reconocemos porque nada le exigimos ni creemos en su proyecto, pero vamos, yo pienso que la gente que vota y tal debería exigir la dimisión de este carnuz. Este, sí, sí, exacto, carnuz, y la parola y el carnuz. Pero, más ni menos, pues sí que tenemos bella noticieta, porque ya en cara a que el gobierno sea de una color o de otra, que nos metan al Vadillo o lo que sea, pues la chen del Aragonés, pues continuamos trabajando, continuamos pues fendo traya y fendo lo que se puede. Y una de las iniciativas que ha surtido, pues fa poquet, y Arredol, y un medio generalista, una mena de periódico digital, de todo en aragonés y que naixió pues esta semaneta, o pasado 19 de septiembre, coincidiendo con o cabo d'año de la muerte de José Antonio Labordeta, y una coincidencia, no yo por cosa. Y bueno, pues eso, pues tiene noticias de toda mena, pues política, cultura, ciencia, economía, en fin, un poco de todo, esporte también, bella fricada. Y bueno, pues eso, pues lle una poli de traza tal achen que charramos en aragonés, pues de trobarnos tozos maitins, de poder leer bella noticieta en aragonés. No primer día, pues se fació una ripa, salieron editados una ripla de artículos, pues de chen un poque pues conocida, ¿no? De lo mundo de la cultura. O de la comunicación, pues como Antón Castro, Gonzalo González, Eduardo Lolumo, Pepín Banzo, asinas. Pues dando la bien plegada y que pues irán continuando pues colaborando también con este periódico. Aquí le damos la bien plegada. Y bueno, otra buena noticia, ya que diploma de especialización de filología aragonesa, que yo creo charramos de él en Ozaguer, la Aragonés y Bien Vivo. Uh-huh. Pues ya se ha confirmado que se va a hacer, tiene aplegado a lo mínimo de alumnos, en junio se matricularon 9, caleva 10, ta poder hacer o diploma y bueno, pues ya con la matrícula de septiembre ya se han superado los 10 amplamente. Pues eso, este diploma pues yendo a la primera añada que se fará, a la fin, pues como ya digo, se podrá hacer y hacer un acto pues de un poco de levantadera, ¿no? De inauguración. En la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación de Huesca, aunque se inauguraba, se fue a la levantadera de una exposición de libros en aragonés, pues de toda mena, más de 600 obras, pues más que más, pues vocabularios, diccionarios, pues muchas cosas cedidas por el Consejo de Fala Aragonesa y bueno, con autores pues de todos los tiempos, pues de Domingo Miral, Nis Luciado, eso, pues dedica a los más actuales, como pueden estar Anchel Conte, Jesús Vázquez, asinas. Una bella rana de huellas bien grande. Y si quieres aprender aragonés porque no lo sabes, o quieres mejorarlo, o lo que sea... Nos reímos porque mientras comenta las noticias va bailando el son del orquestín El Favirol. Hombre, ya que estáis, coño, yo no al falla. Sí, sí, falla. Sí, es bueno, es bueno. Yo muy to animado. Desde luego, si no conocéis el Ninon a Ninon, es un disco que os lo tenéis que echar, ¿eh? O sea, ya no hay excusa de si tienes niñas o niños cerca, porque es para todos los públicos, es genial. Total. Buenísimo. Total. Y un discazo y antimás, pues eso, yo que no soy muy muy de guaire de ninos, pues para aprender aragonés y un disco perfecto, ideal, tiene un camatón de cosas, aunque rechirar, pues parolas, vocabulario, ye, impecable, vamos. Y bueno, y musicalmente, y la pera limonera. Sí, sí, bueno, eso es lo que estamos escuchando de fondo, que ya os comentaremos en Aragonés y en vivo un poco la idea musical para esta temporada, pero bueno, ya iremos desgranando. Bueno, pues eso, ta los que quieran aprender aragonés, anti más pillarse o disco de Ninon a Ninon de la orquestina, pues que sepas que ya se pueden apuntar en las asociaciones que había en Zaragoza, pues más que más Nogar de Fablans y Belatra, que no tengo información. Ya, pues aquí me sigas cuidando de otras asociaciones, pues que la envíe la información o que la faiga pública. Y bueno, sí que Nogaray Fablans, pues como todas las añadas, pues tienen cursos presenciales en las suyas sedes, en centros cívicos, tienen cursos online, aquí no pueda por horarios o porque vive de fuera de Zaragoza, pues asistille. Y principian pues de pilars. Ya Fablans ya fa mucho tiempo que pues que fea cursos de fuera de Zaragoza, cursos presenciales, quiero decir, y Nogara en zaguerías pues también se ha espardido pues por casi todo lo territorio aragonés. Te apuntase, pues eso, en las sedes de Nogara, que lleguen una carrera Gavín, o de Fablans, que lleguen en Ocoso, y también en Aflama, pues a apuntarte a los cursos de Nogara, la Flama, que lleva la creperiaísta de la carrera mayor, tan majisma también. Y sin fervorcidad. Y bueno, pues eso, que os animo a que os apuntéis. Los cursos por un regular pues principian de impuestos de pilas, o sea que encara tenéis tiempo ta ir, informaros y todo eso. Venga, pues muy recomendable la gente que saquéis algún ratico para el aragonés, para aprender, que además es una lengua que en un par de cursos completos con un poco de interés se puede aprender a entender, sobre todo, ¿no? A leer, y poco a poco, pues si nos vamos soltando pues en la Flama y en los sitios de la calle y tal, pues estaría muy guay charrarlo, ¿verdad? En las carreras. Bien, lleva una maravilla de luenga y muy charrable también. Villa una boira, semos agua. A gordico le mulla la boina, semos agua. Bueno, y otra gran noticieta para el aragonés es la publicación del Pro Luen, el libro que ahora os vamos a presentar en exclusiva. Bueno, en exclusiva no, porque antes lo presentaron a nivel institucional, luego les preguntaremos a nuestros invitados. Pro Luen, un libro que ya podemos comprar en librerías, y vamos a charlar con Carlos y Tamara, sus promotores, escritores y demás. Damos la bienvenida a Tamara. Hola. Bueno, hoy Tamara Marzo y Carlos, pues que es el que acaba de charlar, la aragonés y bien vivo, coautores de Pro Luen, que por si alguien no sabe aragonés, ¿qué quiere decir? Bastante, bastante lejos. Muy bien. Cuentos en aragonés para un futuro sostenible. Bueno, un es de venider sostenible. Eso es. Que, ¿de dónde surge la idea de este cuento? Porque conociéndoos, no me imaginaba, nunca me hubiese imaginado un cuento para niños escrito por Carlos y Tamara. ¿Por qué no? Después sí. Del cuento de la hormiguita. Claro, claro, si es que esto se veía venir, Pati, se veía venir. Bueno, esto fue una idea que surgió de Ara, pues de Gonzalo y de Chusé. Bueno, tenían algunos proyectos con el Departamento de Medio Ambiente, estaban buscando a gente que pudiera participar con ellos, y ahí estábamos nosotros. Y bueno, les presentamos algunos guiones y les gustó. Vale, pregunta, Ara, ¿qué es Ara? Bueno, Ara es una editorial que está en Sabiñánigo, es una editorial pues eso, con gente pues que hace proyectos sobre todo pues un poco enfocados a la defensa de la cultura de Aragón, tanto libros como discos, camisetas, bueno, todo este tipo de cosas. Y tienen una botiga, ¿no? En Sabiñánigo, ¿no? Uh-huh. Creo sí. Que sí, ¿no? Que continúa abierta y tal. Y luego, bueno, a través de internet sobre todo, ¿no? Que tiene un catálogo, sí, de básicamente libros, ¿no? Material de camisetas, mapas, todo lo que tiene que ver con el aragonés, ¿no? Eso. Exactamente. Con, sí, el aragonés y Aragón, ¿no? Sí, sí, sí, un poco más, pues también editaron pues el libro este de Los Almogavas vía Sus, pues que lleve de un ensayo sobre Los Almogavas en castellano. Que bien pincho, o sea, así que tocan un poco todos los palos. O sea, que Ara Cultura los propone este proyecto. ¿Ya tenéis ya algo escrito para darles o...? Sí, bueno, es que nosotros era una idea que nos rondaba un poco la cabeza y así pues llevábamos idea de algún día a ver si podíamos hacer algo, y sí que teníamos como unos borradorcillos hechos, y entonces pues fue decirnos si conocíamos a alguien y dijimos pues sí, nosotros. Y se lo presentamos, les gustó, hicimos un cuento de prueba para ver si encajaba en el formato que ellos habían pensado, en extensión, en tipo de, pues de todo, de lenguaje, de edad a la que iba dirigido, les encajó y nos pidieron pues tres cuentos más, porque el libro son cuatro cuentos en realidad. Y en vuestro caso, que sois coautores de los cuentos, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Uno imaginaba la idea y el otro la traducía? ¿Lo hicisteis a medias o cómo iba esto? Bueno, difícil. Lo facimos un poquer, ya tenébanos, sí que, pues eso, pues como decía Tamara, tenébanos bella idea, pues de que ya lo hemos charrado bella vegada, pues de a ver cómo lo podébanos hacer, porque sí que teníamos claro de mezclotear un poco pues las dos vocaciones, pues la suya de lo medio ambiente y la mía del aragonés, que compartimos en diferentes medidas, y pues eso nos un poco pues fue surtiendo, pues más que más los guíos los feba Tamara, pues correcciones de tipo pues de lingüístico pues las feba yo, y eso pues chinachana entre los dos pues ha surtido esto. Claro, pues también, pues por ejemplo, yo de Musons, pues no sé guaire, desde luego no tanto como Tamara, y los nombres de los pasariques, pues va de tirar pues muy todo de diccionario, Wikipedia, gracias Wikipedia en aragonés, y es una alfaya. Y eso. Bueno, y una característica que tiene las falordias, ¿no? Las cuatro historietas, ¿no? Que recoge el Pro Luen, es que está en paisajes aragoneses, ¿no? O sea, que de alguna manera es no solamente un libro de educación ambiental dedicado a niños que pueden entender el aragonés, ¿no? Está escrito en aragonés, sino que además un poco el escenario, el paisaje, ¿no? Son lugares comunes aragoneses. Sí, están digamos, ambientados, si se puede decir así, en cuatro espacios protegidos de Aragón. Teníamos claro pues que sí que eran todo animales y plantas que están puestos en distintos ecosistemas. O sea, no hay una historia que se desarrolla en un humedal, otro en un pinar, otro en un bosque ya con clima más atlántico, más húmedo. Y sí que queríamos pues que fueran distintos y que en cada espacio estuvieran las cosas que hay en ese espacio. O sea, no meter un ave que sea de río, meterla en los pinares de Rodeno. O sea, cada animal y cada personaje están en su sitio. Sí que es verdad que cuando leáis o escuchéis el cuento, la verdad que se aprende mucho acerca de lo que es la fauna. La fauna, es verdad, la fauna de Aragón. Es que Tamara se está riendo, pero es verdad. Yo he aprendido dónde anida el águila real y dónde anida el martín pescador. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Bueno, como hemos dicho, el libro es un libro CD. Hay una parte que es el libro con los cuatro cuentos y además viene con un CD con los cuentos, pero hablados. Más majo. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque claro, aquí tenéis un montón de colaboradores y colaboradoras. Buah. Pues complicado porque eso, lo que dices, pues vía un bute de Chen aquí que para organizarla pues ha estado difícil. Pues bueno, Chuse más que más, que pues que un poco el que lo organizaba, Chuse Bolea y Gonzalo González, pues iban quedando pues con la Chen que le lleva a cada party y bueno, pues grabando cada uno una voz, que le va a repetir mucho y esas cosas, porque antes más que pues vel unos charraban aragones, pero vel otros no. Y les costaba pues mismo cosas que no sabían cómo pronunciarlas, porque antes ye en grafía de la nueva, que no ye tan obvia como la del 87. Y bueno, no sé, tú también estéis un poco más... Carlos, una parte técnica, ¿no?, del aragonés, ya que esto sí. Lo hemos englobado en Aragonés y Bien Vivo, cuando te refieres a leer en aragonés, ¿no?, porque yo creo que hay gente que nos escucha que igual no conoce bien la lengua, ¿no?, y mucha gente dice como que sí que es muy fácil, que se parece mucho al castellano. Dinos algún ejemplo para que la gente entienda, cuando tú te enfrentas a un libro en aragonés, a la hora de leerlo en voz alta, ¿en qué te puedes equivocar? Dos cosas básicas para que la gente comprenda un poco a qué te refieres. Pues hombre, por ejemplo, ahora con la nueva grafía, pues la segunda persona do plural de todos los verbos pues remata en TZ, pero esa T no se pronuncia. Pues por meter un ejemplo, no, pues bellez. Ese bellez se escribe bellez. Bellez, exacto, sería V-Y-E-T-Z. Pues no sé, o los verbos el acascala, claro, tú escribes acascarla. Y la R no se pronuncia. Pues esas cosetas pues sí que son un poco difíciles. Ula X, pues que en aragonés se pronuncia She. Segundas que caso. No os voy a pedir que deis nombres, pero al menos responderme. ¿Hubo gente en la que pensasteis que al final no pudo entrar en el CD porque no fue capaz de hacer esto? Sí, lo hubo. ¡Lo sabía! Sí, bueno, la verdad es que Gonzalo hizo un esfuerzo tremendo porque participara gente, aparte de muchísimos amigos nuestros, que queremos dar las gracias desde aquí, a mucha gente que colaboró súper gustosa, que cambió planes, horas y cosas por estar allí bastantes horas repitiendo las mismas frases. Gente que incluso teníamos como una grabación primera que hubo que repetir y hubo gente que al final no sale en la versión última, pero que nos da mucha rabia, pero bueno, que vamos, que sí que salen los créditos porque el esfuerzo lo hicieron, lo que pasa es que bueno, luego al final pues no se puede escuchar, digamos. Y bueno, pues contamos eso. Hay uno de los libros que está leído por gente de Oregon Televisión, pues con Jorge Asín y Fran Fraguas, que la verdad es que son unos cracks, porque esto sí que lo pillaron a la primera. Yo cuando la vi no me podía creer que esa gente nunca hubiera leído nada en aragonés. Lo hicieron genial. Tenemos también un grupo de periodistas de Sabiñánigo, pues ya que la sede de Ara Cultural está allí, pues se contó con la gente de la zona, claro, para no hacerlo todo tan zaragoceta. Y luego también tenemos pues una colaboración con Eduardo Lolumo, con Antón Castro, y bueno, la verdad es que la gente se volcó un montón. ¿Y dónde se grabó? Pues en muchos sitios. Sí, partí en Casa Lambrote, en los estudios de Radio Sabiñánigo, bueno, Radio Sabiñánigo, y en Bella Tropuesto también. Y antes hemos comentado el disco de Ninona Ninón, que es un poco la música de fondo de todos los cuentos, ¿no? Entre cuento y cuento. Ah, mira. Está una canción de Ninona Ninón, un poco también de, digamos que de homenaje a este disco que tanto os gusta, ¿no? Sí, yo me descazo. La verdad es que, joven, nos hemos alucinado de cómo ha respondido la gente. A nosotros cuando empezamos con este proyecto yo no me imaginaba que nos fuera a dejar la orquestina una canción o que Lolumo se hubiera prestado a ponernos una voz o no sé. Ni los dibujos, bueno, o libro ya ilustrado por Chuse Bolea y los dibujos la primera vegada que los villemos. Sí, eso, que no lo hemos comentado, pero ya la portada llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, que hay un trabajo ahí de ilustración bastante interesante, ¿verdad? Que luego eso, lo que comentabais, ¿no? Que cada historia, ¿no? Está acompañada, pues, del dibujo de los personajes. ¿Eso cómo fue un poco? O sea, ¿fue libertad total de...? Porque claro, eso también tiene intríngulis. ¿O le marcasteis, no? Que este había pensado que fuera más gordo. ¿O este los ojos más saltones? La verdad es que Chuse también le tenemos que dar las gracias desde aquí porque el pobre... Tamara lo atormentó. Lo mareamos mucho. Porque claro, pues a ver, cada uno se dedica a lo que se dedica y Chuse hizo una labor muy importante de investigación porque nosotros, claro, les dábamos los cuentos escritos y él con eso tenía que hacerse las ilustraciones. Todo lo hizo súper bien, pero claro, sí que por ejemplo el tema de los tamaños pues a veces no está, pues era como, oye, hazme el carpintero más grande y el martín pescador más pequeñito, el pájaro moscón no es exactamente así. Y bueno, tenemos por ejemplo una anécdota con justo la página donde está Pati, hay una ilustración de una golondrina. Hay una de uno de los personajes una golondrina y entonces Chuse dibujó, por ejemplo, un avión. Un avión, para quien no lo sepa, es un pájaro muy parecido a la golondrina. Sí. Claro, cuando le dijimos a Chuse que había dibujado un avión en vez de una golondrina, pues él ya flipó y dijo, pero que yo no he dibujado ningún avión. Y ya, bueno. Entonces, bueno, la garza, también hubo problemas con la garza. Bueno, pero quiero decir que sí que hemos prestado mucha atención en eso, en que realmente los dibujos, dentro que es un dibujo, que no es un dibujo científico en una foto, pero que sí que los dibujos se ajusten completamente a la realidad, que la hoja de haya sea una hoja de haya, que el picapino sea un picapino y que la lechuza sea una lechuza. Bueno, ya escucháis que los autores están muy orgullosos, ¿no?, del proceso y del final, ¿no?, del Pro Luen. Un libro que ya se puede mercar, ya se puede comprar. Sí, ¿no? Ya. Yo ya lo he visto en Bella Página Web de Bella Librería, que no va a hacer publicidad. Pero sí, ya se puede. Y para la gente que nos escucha un poco, ¿a qué público va dirigido? Porque es un libro para niños, pero bueno, está claro que cualquier persona que charre aragonés es perfecto para... O que esté estudiando aragonés, me imagino que será un libro perfecto. O sea, yo evidentemente no estoy charrando aragonés pues porque no controlo tanto, pero me lo voy a pillar porque tengo ganas de leérmelo. Pero vosotros cuando escribís estos cuentos, ¿hacia qué niños y niñas os estabais dirigiendo? Bueno, está dirigido en principio a un público infantil, pues digamos que pues desde los más pequeños hasta, pues no sé, lo que sería infantil, o sea, hasta primaria, primero o segundo de primaria. Yo creo que son historietas muy entretenidas, muy divertidas también, y también eso, dirigido a los niños, también a los padres, a las madres por supuesto, y también a la gente que charra aragonés, que eso es un tirón de orejas que nos dio aquí el maestro en otras entrevistas que nos han hecho, porque sí que es verdad que siempre estamos muy desde los neofablans sí que estamos siempre diciendo, estos son los libros para que la gente aprenda aragonés. Bueno, para que la gente aprenda aragonés y para la gente que es aragón, o sea, que charra patrimonial, pues que también está dirigido a esa gente, claro. Uh-huh. Tal H en que charra aragonés, sía de donde sía y luego aprendí pues de Mai Pai o de cualquier mardano de Nogara o de sía. Bueno, antes hemos apuntado que partía de una financiación pública, ¿no? Del Departamento de Cultura, habéis dicho. De Medio Ambiente. De Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Por eso antes decíamos la broma de que se había presentado en el Gobierno de Aragón, sí. ¿No? Que es curioso, si os metéis en internet y buscáis Proluen, pues salen las fotos institucionales, ¿no? Pues ahí con, me imagino que será la consejera o la directora general, ¿no? Quien sea. La directora general era, sí. La verdad es que ahí nos pillaron un poco, porque era un proyecto que como es todo el tema de las subvenciones tan complicado a veces, y más en épocas de elecciones, pues no teníamos muy claro exactamente cuándo iba a salir, ni en qué condiciones, ni con qué formato, ni si iba a ser realmente lo que nosotros nos habíamos propuesto, que al final sí que ha sido así. Uh-huh. Entonces lo mantuvimos todo un poquillo, digamos, en secreto, que luego la gente también pues nos echó la bronca, ¿no? Pero ¿cómo no habéis dicho nada de esto? Y bueno, pues pasamos de prácticamente que no lo supiera nadie a que teníamos que presentar mañana porque se habían hecho las elecciones, porque se iba a cambiar el departamento y porque la tipa que ponía el dinero, pues claro, quería salir en la foto. Entonces pues nos pilló un poco así como de sorpresa y es por eso que eso fue una pre-presentación, pero sí que vamos a hacer una presentación en condiciones con amigos, familiares y con gente que realmente nos apetece que esté a nuestro lado pues en ese momento. ¿Y ¿no? tenemos ya fecha para esa presentación? Sí. ¿Y se va a decir? El 5 de octubre a las 8, sí, a las 8. En la librería Pantera Rosa, en San Vicente Paul. Bueno, cuento que en la Chencasco y esto ya sabían, y la librería Pantera Rosa. Bueno, pues allí nos encontraremos, ¿no? Para comprar, la gente que no lo tengáis, el ProProblem, para contar más historietas, más detalles, ¿no? De lo que ha sido el proceso. Por cierto, ¿en qué otras radios habéis estado antes de en esta? En Aragón Radio. Oh, claro, como era una cosa institucional. Claro. ¿Y en Radio Sobrarbe no habéis estado todavía? No, todavía no. Pero os invitarán también, supongo, ¿no? Todos andarán. Porque claro, una cuestión que es curioso, ¿no? Un libro de niños, ¿no? En un mundo donde cada vez se lee menos. Pero bueno, me imagino que el que vaya con una subvención institucional facilita que pueda entrar en alguna escuela, ¿no? Entiendo, ¿o no? Amén. Esa es la teoría. Lo que a nosotros nos han dicho es que se pasará un libro a cada biblioteca de cada colegio y a bibliotecas, digamos, públicas. Esperamos, francamente, que sea así. O sea, no habría cosa que nos diera más rabia que el ProProblem pasara a formar parte de esos almacenes gigantescos de libros que cogen polvo y telarañas y que no se distribuya, ¿no? ¿Qué tirada inicial? Creo que 5.000. ¡Olé! 5.000. Sí. O sea, sabemos que no hay 5.000 niños ahora mismo en Aragón estudiando aragonés, pero ¿por qué no puede haber 5.000 familias interesadas en un libro en aragonés, ¿no? Para, de alguna manera, pues facilitar que el aprendizaje pues vaya fluyendo, ¿no? Claro, es por eso también que se ha hecho la distribución en librerías, que es la primera vez que ahora hace una distribución tan, digamos, normal, entre comillas. Y bueno, aparte de distribuirse, pues por supuesto, en asociaciones, bares, locales y librerías un poco más alternativas, más fuera de lo que es el círculo comercial. Claro, claro, también están las bibliotecas, hasta que lo metan, pues que haya una sección en aragonés, que vaya en cara a bibliotecas que no entienden. Sí, sí, que destaque un poquito, ¿no? Por lo menos para que la gente lo encuentre, ¿no? Sí, sí. En la marea de libros comerciales que tendrán para público infantil y juvenil, como hay en casi todas las bibliotecas públicas, que una vez más hacemos la crítica de que están bajo el yugo de los intereses del mercado y comerciales. O sea, que tú les propones determinadas compras de lecturas y te dicen que no porque su distribuidor no las tiene en catálogo. Por ejemplo, eso pasa en la Biblioteca Pública de Aragón en Doctor Cerrada, que a mí me ha pasado varias veces. Al final lo consigues, ¿eh? Pero hay que pelear mucho, mucho, mucho. Y fondos que tienen sin sacarlos hasta las baldas también. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos y ProProblem pues está claro que es un archipiélago pues dentro de esta isla de la cultura de consumo y tal. Y bueno, queríamos acabar escuchando en primicia uno de los cuentos, ¿no? Pati me ha dicho que el 3, o nos hemos puesto de acuerdo, contarnos un poquito qué vamos a escuchar. Bueno, pues el 3, que se llama Organizando a Alifara, bueno, es una historieta de... se desarrolla en la Alfranca, es el espacio del humedal que decíamos que teníamos. Es una boda de una lechuza que se va a casar y necesita que le organicen el banquete, porque claro, quiere invitar a todo el mundo de Galacho de la Alfranca, necesita que le organicen el banquete y se prestan voluntarios un gorrión, una golondrina y una garza real. Entonces ellos traen lo que ellos comen. Entonces pues traen, la golondrina trae mosquitos, el gorrión trae cebada o trigo, ahora no recuerdo, trigo, y la garza pues trae pescados. Y claro, cuando van a organizar la mesa, pues aquí que se lía porque está todo el mundo enfadadísimo de que el otro haya traído esa cosa tan asquerosa para comer. Me lo han pedido, me lo han pedido. Oye, y hasta ahí. A nivel técnico, ¿qué gente ha puesto voz aquí? O un poco porque sean reconocidos también, ¿no? Si alguien que nos escucha, pues quiere decir, yo creo que esta es la tal. Bueno, pues la verdad es que hemos elegido este cuento con Pati también, pues porque eso, porque sale gente que a nosotros nos hizo mucha ilusión que estuviera con nosotros. Pues tenemos a Chorche Romance, que nos ha hecho una pedazo voz de narrador impresionante, que se nota donde hay un profesional. Que antes no lo hemos dicho, Chorche, promotor de Arredol, ¿no? Uno de los dinamizadores de la web, que antes no lo hemos comentado. Que también el reconocimiento. En todos los cabos también. Sí, esto es, nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Está Silvia Cebolla, está Gerardo Callejón y Carlos Asín, ¿vale? Que bueno, en realidad Carlos en este libro es una de las personas que se nos quedó fuera con la última versión, pero bueno, ahí está también en los créditos. Y tenemos una colaboración especial de Antón Castro, que es el gorrión. Así que ahí bueno, vamos. Pues Carlos, Tamara, eso, muchas gracias por haber estado aquí en La Enredadera, por haber hecho el Pro Dueño. La verdad es que tengo un montón de ganas de leérmelo. Hay que decir que me lo llevaron ayer al concierto de Los Olvidos de la Morgue, se me olvidó cogerlo. Lo sabíamos. Por la mañana Pati me lo ha traído, también se nos ha olvidado. Bueno, hoy la verdad es que no se nos ha olvidado, es que lo estaba escuchando. Ah, vale. Bueno, pues sin más, ¿cómo se llama el cuento? Organizando Alifara. De Pro Luen, que ya lo podéis comprar en La Pantera Rosa, por ejemplo. Ye día de fiesta en la Reserva Natural dos Galachos del Ebro. Nieu Sabavieca se casa esta noche. Dende que ha dado a noticia en humedal, no se ascuita que felicitaciones y buenos deseos. Todos los animales quieren participar en o gran casorio, no puede faltarle cosa. Da música se ne encargan las berigüetas, que ya principian a afinar las suyas alas. Da decoración se fan responsables las virabolas, que entienden mucho de combinar las colores y regular que lo disarán todo repoliu. Las flores las trigan las abellas, que lo saben todo disafer. Las cartas de convite las fera plegar a Chineta, que conoce bien toda la redolada y corre y puya tos árboles como denguna. Les coscar será cosa das formigas. Entre toda colonia son capables de disarlo tot firmes coscau en bel par de minutos. Ya no manca que a virolla. ¿Qui sufre taparar a Lifara? Tres voluntarios si plegan de vez, o gurrión, a volandrina y o garrapescaire. Dende a colla dos gurrións nos presentamos como voluntarios. Diz tot serio Solicer, un dos más mayores da colla. As volandrinas tamén somos prestas a lo que siga menister. Pararemos a mellor borina que nunca nos haiga visto. Afirma Izarbe, a volandrina más chancera. No dudo das intencións vuestras, pero nosotros, en estar más grans, somos capaces de traer más cosas de vez. Así nas cosas no emplegará tardi y todo se fará en o suyo tiempo. Guarancia Lorien, o garrapescaire. As tres aos principian a tricolotiase. Todas tienen buenas razones ta estar as encargadas da gran Lifara. De camín, Neus prueba de meter orden en totis estrapalucio. Amigos, amigos, me siento afalagada. ¡Qué de voluntarios! Con vosotros no cal que me enfaiga por cosa. Muchas gracias a todos. Pero no cal pleitear, pode felo treballando todos de conchunta. Licer y Lorien se miran. Treballa de conchunta. Nunca no han feito cosa parellana y menos con aos de otras especies. No me paréis mala idea, opina Izarbe. Yo lo he feito muchas vegadas. A volandrina principia a charrar do largo viache que ha de fer con as suyas compañeras, todas asañadas, ta pasar o invierno en redoladas más calients. No llego a ir embolicao. Nomás fa falta meterse de acuerdo en qué cal fer y repartir entre todas as fainas. Licer y Lorien no lo veían difícil. Tal menels también sepan felo. Tos propuso una cosa, dice Zarbe. Imos cada un a mirar Virolla y cuando tengamos prou, la traemos ta aquí. Dimpués la podemos organizar entre todos. París un plan perfecto. No había tiempo que perder. A escape, pretan a volar mirando cosas ricas que levarse ta boca. En pasar bellas horas, ya son tornaos toz. Os primés en plegalle son os gurrions. Nos ha costau bel poquet, pero trayemos o millor grano d'ordio de toda la redolada. Un poquet más tarde, se veía parisera las volandrinas. No ya estado difícil. En esas zonas húmedas, ya de bien fácil trobar mosquitos grans y sabrosos. Con todo lo que hemos arramplau, podríamos fer mesmo dos lifaras. Diz toda argüellosa Izarbe. De rematar, un rudiosos grayús anuncia la plegada del embol de garrapescaires. Ya somos aquí, anuncia Lorient tot bamboso. Sin duda somos los millos pescataires. Estoy que ningún de vosotros habrá conseguido tantos peces como nosotros. A resta de animales que lle treballando en aborina, deixan paso a los musons. Chinachana, tot principian a disar a virolla espardida por a gran mesa presta talifara. De bot y bolello se siente a voz de licer. ¡Buah! ¡Qué fastio! ¿Qué ha deixado estos mosquitos de encima de la mesa? Cuasi al mismo tiempo se ascuita a comentar a Lorien. ¡Que fan esos granos de orio en los platos! Si queréis felos servir de aquirricio no me paráis mal, pero metedlos en atrocabo. De vez, un chilo alticama a los animales que son mirándoseis en pandullo. ¡Ah, pero qué ye isto! Un peix sobre a mesa, ye groma. Nieu se meterá fura de tot como vaigamos chugando con o minchardo suyo casorio. En bel segundos tot deisano que son fendo y se miran os unos a los otros. ¿Mosquitos? ¿Ordió? ¿Pescao? Se fa un estrapalucio que taqué. O pescao ye mío y yo millor de tolebro. Chila carrañao Lorien o garrapescaire. Que dengún no toque os mosquitos míos. Son os más grans que nunca nueva pillao. Dice Zarbe a volandrina. Como belún saque o mío grano da mesa, se va a levar buena cosa de picotazos. Menaza Licer o gurrión. Toz principian a tricolotearse fendo gran chilos, entre que a resta de animal se miran a escena fendo huellos de caparra. Con totis estrapalucio, Nieus no tarda a perecer. ¿O qué pasa? Pregunta Babieca. ¿Por qué pleitead? O casorio ya está noi y ha de estar todo presto. ¿Ví a ver el problema? Sin cusa, Nieus. Ye tot culpa de estos dos. ¿Tú te crees? No han pillao que mosquitos y pescao. Responde Licer. ¿Qué imos a hacer? ¿Culpa mía? Dice Zarbe sin entender nemica. No soy yo la que ha traído lo pescao y lordio. No vea ningún que se minche iso. No les faigas caso. Pues estate tranquila. Gracias a yo podrás tener una lifara sobrebuena do millor pescao. Diz argolloso Lorien. Nieu sobre patalesos suyos gran huellos, entre que fa una riseta. Amigos, calma. No cal tricolotease. No me pensaba que si se aferiste en pandullo. Si no, tosnese avisao antes. ¿De qué te cal avisanos, Neus? Se preguntan en arcaos de tot, tos muisons. Justo por iso, tos he demandado a duya a os tres. Mica de todo lo que es traito, ye mal. Tomío casorio se vendrán muitos convidaos y todos han de minchar cual cosa. No entendemos o que quieres decir. Vendrán a saber las aus y belunas muitos ferens y cada una mincha una cosa. He de guaranciarme que todas cenen bien. Y Zarbe quita suya chicota luenga y fa un ceño de fastio. ¿Me quieres decir que vi a belun que mincha pescao? Pregúntale a Lorien. Contesta Nieu señalando a lo garrapescaire. Ells se alimentan más que más de peces, como pescaire de nuey o lesparver negro. Licer se mira a tatozos cabos con sospresa. Y Zarbe, a la vez, tú minchas mosquitos, ¿no te fizan en aluenga? Se vintresa mirando senta volandrina. Pues prou que no. As volandrinas minchan insectos, igual como el rey señor Carrasclis o le engaña pastos. Lorien principia a entender lo que ha pasado. Ah, y Licer y a resta de gurrions minchan ordio. Justo iso, como a cardelina u o pinzán. Os tres muisons se miran esmelicaos. Mamma mía, qué embolic, véteme que todos lo yeran fendo bien, pero en cara les queda una duda. ¿Y tú qué minchas, Nieus? Ya he pensado en eso. Yo soy estada cazando chicos churis para ofrecerles lo mejor a todas las babiecas de a mi aparentalla. ¿Churis? y no son demasiado duros. Pero que no. Por eso tengo este pico tan cereño y punchudo. Ah, ye de dar. ¿Cómo no en ebanos para o cuentantis más? Cadagún tiene a forma do pico pendendo do que mincha. Dizo Gurrión. Por iso yo lo tengo chicot y duro, yeta poder escachar as lagos. Y nosotras, largo y finet, así nos podemos pillar os insectos mientras volamos. Si no, bien de fambre que íbanos a pasar. Dicen las volandrinas. Se enride o garra pescaire por o descubrimiento que plega de fer. Ye por iso que yo lo tengo largo y esmolau. Pocos peixes se me eslamparán. Irregular que en otros cabos do mundo vi habrá más aus que lo tengan de otras trazas, ta poder minchar, vestene, tú a saber o qué. Todas as aus principian a esmasinar diferentes y originales trazas de picos y o qué mincharán pendiendo de cómo lo tengan. Agora ya ye tot platero. Simiens, insectos, peixes, chicos mamíferos, fruita, corcas, mesmo trozos de huesos. Neus ha conseguido que os tres amigos entiendan que había muitas aus y que no todas han de minchar lo mesmo. Isanueit, dengún no duerme en os galachos. A Borina, ye tot un éxito que deis a tod contentismos. Y entre plato y plato, se sienten terne que terne, os chilos enfolgaos dos convidaos. ¡En tantos novios! Caragol, pom, pom, caragol, pom, pom, y dime cómo va, y una cosa más ya está remata, dime cómo va, pa, pa. Un mellín normal, cuando la sepa, y te tienes que levantar. Ar, ar. Muy bien, muy buen nivel ahí en Pro Luen. De Antón Castro no vamos a hablar, pero ha estado genial. Seguimos aquí en La Enredadera en Radio Topo y os vamos a poner otra curiosa canción. Ya sabéis que os vamos hablando aquí del proyecto Robo. Robo es una especie de banda sonora poliédrica que ha promovido Roberto Herreros y que a través de internet están difundiendo canciones que han grabado pues distintos músicos, distintos artistas y tienen que ver con la lucha social, el movimiento 15M y demás. Y nos ha resultado curiosa la que han puesto esta semana. Es una canción que se llama Clase Obrera, ¿dónde está? La la la, que es una canción grabada en La Sagrera y en Bruselas, con letra y voces de Héctor Blanco, música y guitarra rítmica de Ferran Esteve, guitarra solista de Miguel Crapula, baterías y producción de Ignasi Centelles, y bueno, va con un dibujo, una ilustración de Ferran Esteve. La canción Clase Obrera, ¿dónde está? La, la, la. Clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. Clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo en clase media. La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. Clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo hay clase media. Era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. Para todos los radioyentes de Radio Topo, acá desde Quillabamba, Freddy se despide, ¿no? Acá con Cristóbal haciendo una lucha desde el aspecto alimenticio, elaborando pues las riquísimas tortas, galletas, pasteles y también los riquísimos tallarines de hoja de coca, ¿no? Y ya quisiéramos ver a un Popé que en vez de espinacas se coma pues un pucho de hoja de coca, ¿no? Y un saludo para todos los radioyentes de Radio Topo. como homenaje a la gente de Cucucha, hoy escuchamos de fondo un poquito de la canción que hicieron en julio de este año, una canción que la verdad es que nos pone la piel de gallina. La verdad es que nos hemos quedado con las ganas de conocer Cucucha. Os invitamos al menos a que el recuerdo de este centro social ocupado de Bilbo, del barrio de Recalde, siga vivo, ¿no? De Recaldeberri. La verdad que es una pasada el vídeo que hicieron en julio de este año. Lo podéis ver en internet si os metéis en Caos en la Red, en cualquier noticia de Cucucha sale al final el vídeo. Estamos escuchando la canción, de hecho, del vídeo que está colgado. Es impresionante la currada. Es, para que os hagáis una idea, es un plano continuo que empieza desde la calle en un pasacarreras y la gente va invitándote a descubrir, pues, las diferentes salas del Cucucha, ¿no? Hay gente tomándose una cerveza, hay gente disfrutando de un concierto, hay personas ensayando baile, hay niños jugando, hay personas cocinando, comiendo, gente en asambleas, gente con fotos de presos, haciendo zancos, haciendo malabares. En rocódromo, personas mayores también hay. Es una gente pasada. Gente cocinando. La verdad que yo me he quedado flipado, me han entrado muchas ganas de conocer este sitio. Un sitio que ya sabéis, si habéis seguido las noticias, que ha sido derribado. Esta semana las máquinas excavadoras pues ejecutaron la orden de derribo. Y ya sabéis que antes, pues la gente se intentó defender, intentó resistir en Cucucha, pero bueno, pues las fuerzas de seguridad acabaron desalojando este lugar, que se desaloja para construir pisos para la especulación. Los vecinos de Recaldeberri hicieron todo lo posible, la gente de Bildu también, pero bueno, finalmente el ayuntamiento de Bilbo, pues ha defendido una vez más la propiedad privada. Hasta la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial afirmaba que el edificio de Cucucha estaba incluido entre las edificaciones a preservar. Pues ni eso. O sea, la verdad es que la cultura se la pasan por el Arco de Triunfo. Y bueno, desde aquí expresar nuestra solidaridad con los tropecientos detenidos que hay, más de, bueno, varias decenas, no sabemos exactamente el número exacto. Por las noticias decían que 31. 31, pero bueno, cuando menos un poco de resistencia, porque mucho no se ha podido hacer, ha habido hasta robo del material de dentro, o sea, imágenes, la verdad es que son vergonzosas, os metéis en internet y se ve cómo es el desalojo y ha sido brutal, ha sido pues como siempre, ¿no? Represión pura y dura, les da igual la cultura, les da igual la gente y únicamente buscan el lucro. Y el caso de Cucucha es un caso ejemplar de cómo funciona el capitalismo y de cómo quieren avasallar a la gente. Y aquí en la Enredadera también queríamos comentar el reciente comunicado de los presos de ETA en las diferentes cárceles españolas y francesas. Es impensable, era imposible que la izquierda abertzale y la ETA, vamos, directamente, o por lo menos los presos de la ETA, pudieran dar pasos tan firmes hacia una resolución dialogante, sin violencia y por el fin de la lucha armada, ¿no?, en Euskal Herria, ¿no? Sin embargo, PP, PSOE y todos los agentes sociales de la derecha y del capitalismo, o sea, no están haciendo absolutamente nada. O sea, están totalmente afrontando la situación con nula seriedad, ¿no? O sea, estamos ante un escenario en el cual la izquierda abertzale, ahora mismo legalizada, está en las instituciones. Pero es que al mismo tiempo tenemos a Arnaldo Otegi, a los principales líderes de Batasuna, en prisión, con penas de hasta 10 años, y unos presos de ETA que están pidiendo evidentemente la autodeterminación de Euskal Herria y la amnistía total de los presos, ¿cómo no? O sea, algo tienen que reivindicar, o sea, es que esto no es pleitesía, esto no es rendirse, esto no es claudicar, esto es intentar solucionar por fin la situación en Euskal Herria y en el Estado español, ¿no? Y sin embargo, tú escuchas lo que está diciendo el PP o lo que está diciendo algunos dirigentes del PSOE y te echas las manos a la cabeza de qué poca decencia tiene esta gentuza, ¿eh? Desde aquí, desde luego, como siempre, apoyar los procesos no violentos del diálogo y de la paz con justicia para Euskal Herria y para cualquier lugar del planeta. Y aquí en Zaragoza seguimos con el conflicto. Ya son 14 días de huelga indefinida de los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines de FCC. Ha habido movilizaciones bastante importantes el pasado fin de semana, pues cientos de personas volvieron a solidarizarse con la gente de FCC. Y qué mejor que escuchar esas movilizaciones, pues para entender un poquito pues lo que está aconteciendo actualmente, pues un conflicto que está absolutamente enquistado. O sea, porque FCC pues no está entendiendo la situación como empresa que está viviendo, porque los jardineros siguen firmes, los jardineros están pidiendo pues una solución digna a su conflicto, pero bueno, parece ser que como alguien no ponga cartas en el asunto, pues esto puede acabar mal, ¿no? Porque una huelga tan larga pues también es muy costosa de mantener a todos los niveles, y esperemos que FCC reble y conceda lo que es justo, ¿no? Que son la dignidad en el trabajo, ¿no? Pero bueno, que escuchamos un poco sonidos, gracias a Social Art Producciones y Ara Info. Los trabajadores y las trabajadoras de FCC Parques y Jardines llevamos ya 11 días de huelga indefinida. Estamos denunciando la intransigencia de la dirección de la empresa y la poca capacidad de negociación de los interlocutores de FCC Zaragoza. Y parece ser que la lucha va a continuar hasta que se escuchen nuestras reivindicaciones, ¿no? Como venimos denunciando durante estos días en diferentes actos, tanto reivindicativos como las caceroladas, alguna manifestación, otro tipo de actos como la ocupación del Ayuntamiento de Zaragoza, pues estamos denunciando no solo como contaba hace un minuto, la intransigencia y la poca capacidad de los directivos de FCC Zaragoza, sino los pocos escrúpulos del gobierno municipal de Zaragoza, sobre todo del Partido Socialista, de no mediar, de no gestionar, de no hacer respetar en las contratas municipales los derechos laborales y sindicales, ¿no? Los familiares de los que están en huelga de parques y jardines, la verdad es que se está llevando mal, porque no son solo los trabajadores, sino son todas sus familias, hijos, esposas, maridos, y se está repercutiendo en las economías y en todo. Bueno, pues la familia estamos tranquilos, estamos bien, porque sabemos que las reivindicaciones de mi hermano y de todos los compañeros son dignas, que tienen razón, que la empresa ha actuado totalmente de mala fe. La empresa consideramos que ha ido en contra de los trabajadores y en particular de mi hermano y de unos cuantos más, porque no han callado, han denunciado públicamente el servicio público que la empresa debería cumplir, y estamos tranquilos, apoyando hasta el final, dando ánimos y estando al lado de los que tenemos que estar. Bueno, nosotros desde la comisión del Movimiento Obrero del 15M... hemos decidido apoyar la huelga de los trabajadores de FCC, bueno, y no solo esta huelga, sino todas las luchas de los trabajadores, porque cuando empezó todo el movimiento, ya pensamos que el 15M tenía la necesidad de confluir con el movimiento obrero en la lucha, porque este es el que tiene los instrumentos, ¿no?, pues para paralizar el país, ¿no?, y para dar una lucha consecuente y derribar el sistema capitalista y el régimen podrido del 78. Ahora estamos organizando una gran actividad para recaudar dinero en la caja de resistencia para los trabajadores jardineros, puesto que ya llevan 11 días de huelga y parece que se puede alargar, y lo que pasa es que si ellos están de huelga no cobran dinero, ¿no? Y tienen familias, tienen que comer y todo. Entonces vamos a hacer una jornada durante el día 1 de octubre en el Parque de la Paz para hacer un llamamiento a todas las asociaciones, a todos los vecinos y a todos los ciudadanos a que vengan a colaborar con la lucha de los trabajadores y que la puedan mantener hasta que la empresa dé su brazo a torcer. En realidad, lo que es mi caso ha sido porque la empresa ha instalado una cámara que es ilegal, que graba solamente fuera del recinto de la empresa. Entonces, yo al ver eso dije que eso no puede ser, ahí tiene que haber un cartel que ponga cámaras grabando y tal. Entonces yo cogí y les grabé a ellos. Y el tema de conflicto, y por lo que me han echado, es por grabarles con una cámara doméstica. Se hemos hecho que a todos nos salga igual de cara a la huelga. Nos vamos a repartir los servicios mínimos. Los que estamos de servicios mínimos vamos a hacer que nos descuenten a todos por igual, la gente que se cunda la huelga, igual que los servicios mínimos, se nos descontará a todos igual, para que apoyar a la gente que está en huelga. La empresa ha puesto no solo mi despido encima de la mesa, sino otro compañero ha sido despedido por actos de la huelga que son totalmente falsos. El comité de huelga entero, que son 10 miembros, llevan ya en estos 10 días dos expedientes sancionadores que pueden conllevar su despido. El delegado de la sección sindical de CGT en estos 10 días lleva 3 expedientes para despedirlo. Esto no hace más que reflejar las denuncias que venimos haciendo en los últimos años de la actitud antisindical de la dirección de la empresa, de la actitud de ataque directo y frontal contra los derechos laborales y sindicales de la plantilla, no solo en Parques y Jardines, sino en limpieza y en otras contratas. Y pues como venimos diciendo, ¿no?, la plantilla lo tiene claro, vamos a seguir adelante hasta que se respeten, hasta que nos readmitan a todos los compañeros despedidos. Y como venimos cantando y reivindicando estos días por las calles de Zaragoza, la plantilla lo que viene a decir es que esto no es una huelga por dinero ni por un mejor convenio, sino es una huelga por nuestra dignidad, por la defensa de los derechos laborales y sindicales y sobre todo por defender unos servicios públicos de calidad y sobre todo con respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y con garantías para nosotros. Desde aquí, desde La Redadera, como el primer día, como siempre, apoyamos a los jardineros y jardineras en rebeldía, en lucha por los derechos suyos y por los derechos de todos. Y si puedes colaborar echando alguna perra en la cuenta abierta, ¿no?, de resistencia, ¿no?, para apoyar la huelga, pues te invitamos a que entres en la web de Caos en la Red, por ejemplo, en la sección de Aragón, que ahí siempre está el número de cuenta, o que entres en Jardín Libertario, que es el blog, que es la excusa un poco que puso FCC para despedir a José Luis Muro, el presidente del comité de empresa, que era el que escuchábamos ahora en el vídeo grabado por Social Art Producciones y cortesía de la Info también. Y bueno, la verdad es que aquí pues estar muy atentos, ¿no?, de lo que pase. Esperemos que se resuelva pues con la victoria de los trabajadores y desde luego, como veamos algún esquirol en los parques y jardines, que estamos viendo unos cuantos, pues cada vez se va a recrudecer más la resistencia también y la reacción de los ciudadanos, ¿no?, porque se está jugando también con nuestros impuestos y con la gestión pública de lo que es la limpieza y el cuidado de los parques y jardines, que lo pagamos todos, que no lo olvidemos. Y aquí las Koplowitz y los DFCC se están forrando a costa del sufrimiento de los trabajadores y de los impuestos que no dejan de subirnos, pero no para gastar en lo nuestro, sino para que se lucren ellos. Y otro conflicto que hay ahora mismo en Aragón es el conflicto de las auxiliares de educación, que continúan su lucha por la readmisión tras el despido de 100 de ellas. Ya sabéis que fueron despedidas más de 100 personas del colectivo de auxiliares de educación y sustituidas por 100 nuevas personas contratadas por la empresa Eulen. Todavía continúan a la espera de que el gobierno de Aragón les aporte una solución. Además, están denunciando las irregularidades de sus contratos fraudulentos y la pasividad de la DGA ante este problema. Estas mujeres, yo creo que son casi todo mujeres, auxiliares de educación pertenecientes a la empresa MT, Servicios Educativos, llevan desde 2003 unidas como colectivo y actualmente pues están realizando diferentes movilizaciones tanto en las puertas del Gobierno de Aragón como en manifestación por la ciudad. De hecho, todos los martes y jueves se van a manifestar en las puertas de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Y bueno, además, pues esta semana celebraron el jueves una manifestación desde la Plaza España para que la gente se enterara de que no son 3, sino que son 100 personas despedidas. Dolores Serrat, la actual consejera de Educación del Gobierno de Aragón, hace oídos sordos y ha llegado a decir que todavía no se han puesto en contacto con nosotras. Y desde luego las reivindicaciones de este colectivo son igual de legítimas que las de los jardineros. Exigen la readmisión inmediata de todas las despedidas. Y también están denunciando las irregularidades en el cese del contrato de las auxiliares. En este tema les está apoyando el sindicato CNT, que informa, de palabra de Pablo Agustín, su asesor sindical, que la mayoría eran fraudulentos estos contratos porque no respetaban el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al máximo de duración que puede tener un contrato de obra o servicio. Si en el caso de los jardineros la pasividad corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, en el caso del colectivo de educadoras de educación, corresponde la pasividad al Gobierno de Aragón a la hora de hacer respetar los derechos básicos de los trabajadores. Bueno, estamos extractando esta información de Aragón 2. Así que también estaremos muy al tanto de la lucha del colectivo de educadoras despedidas y seguiremos a la espera pues, de que el Gobierno de Aragón las reciba y aporte una solución, porque está claro que, una vez más, las subcontratas nos llevan a la ruina de los derechos laborales. Y la última cuestión del ámbito informativo que os queríamos reseñar brevemente aquí en La Enredadera es la manifestación, las manifestaciones que han unido a miles de personas en más de 40 ciudades de todo el Estado español para exigir soluciones a la situación de las hipotecas en el Estado. La plataforma de afectados por la hipoteca, con el apoyo del Movimiento 15M y Democracia Real Ya, pues ha sacado a decenas de miles de personas, en Zaragoza unas 1.500, como habéis escuchado aquí en Radio Topo. Se ha pedido el derecho a la vivienda, la dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social ya. Y bueno, ha habido manifestaciones, os podéis imaginar, en Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, Almería, Córdoba, Gijón, Tenerife, Burgos, León, Toledo, Santiago de Compostela, en fin, un montón de ciudades, hasta 40 o más. Ya sabéis que se ha presentado una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago para que la devolución de un piso salde la deuda con el banco. Ya está, ya sabemos que esta ILP está bloqueada en el Congreso de los Diputados y parece ser que no se va a tramitar hasta después de las elecciones generales. Con lo cual os podéis hacer a la idea, más en época electoral, que todos los grandes partidos también van a hablar de esto, pues cuando hablen de esto les diremos, señores, que ustedes ni quieren tramitar esto en el Congreso. ¿De qué me estás hablando, PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y todos estos partidos de mierda? Venga, vamos a seguir recordando a Facundo Cabral, que ya sabéis que, bueno, que falleció este año, pero desde luego para nosotros no ha fallecido ni su música ni su persona. Y bueno, son canciones impresionantes, esta canción es larguísima, son 7 minutos porque el tío se enrolla con la poesía y demás, pero bueno, es otro temazo que nos apetece compartir hoy en La Enredadera. Acabaremos con las sugerencias y comentándoos un par de cositas de coches eléctricos y movilidad en el mundo. Y antes escuchamos este temazo, No soy de aquí ni soy de allá, del gran Facundo Cabral. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 976-2913-98. Y el Señor dijo: voy a cambiar el CD a ver si suena mejor abajo. Sí, parece que aquí suena mejor y podremos disfrutar del No soy de aquí, ni soy de allá, de Facundo Cabral. Disculpas por los fallos técnicos. Y el Señor dijo a Abraham: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y por ti se bendecirán

la manera de esperar del tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Pues este ha sido nuestro recuerdo a Facundo Cabral, este gran poeta, filósofo y músico, ¿no? Ya lo habéis escuchado como cantante, un par de canciones aquí en la enredadera, y fue asesinado el 9 de julio en la ciudad de Guatemala, víctima de un atentado que dicen que aparentemente estaba dirigido al empresario Henry Fariña, y bueno, estaba conduciendo Facundo Cabral y fue asesinado pues poquito después de su último concierto en el Teatro Roma de Quetzaltenango, no sé si lo he pronunciado bien, en Guatemala, un concierto que acabó interpretando esta canción que acabamos de escuchar. No soy de aquí ni soy de allá. Nuestro recuerdo siempre a Facundo Cabral. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Venga, y muy brevemente voy a hacer un par de comentarios acerca, o aprovechando más bien, la Semana Europea de la Movilidad que se ha celebrado estos días en Zaragoza y en otros lugares. Hoy ha rematado con una marcha en bicicleta en la cual han participado unas 250 personas por Paseo Sagasta y el barrio de Torrero, a donde se quieren llevar pues más estaciones de bici, del servicio de alquiler municipal de bicicletas, y además pues se quiere que los bulevares pues sean un lugar accesible para las bicicletas, y en definitiva pues que el ayuntamiento ponga en marcha pues todos esos planes que tiene para la bicicleta, que se llena la boca decir que Zaragoza es una ciudad de bicicletas, pero hoy podemos decir que en 2011 todavía no he ejecutado ni un solo euro del presupuesto destinado a bicicletas que hay en los en los presupuestos municipales para este año. Ecologistas en Acción ha sacado un comunicado muy interesante en el cual habla de movilidad en tiempo de crisis, la ruinosa apuesta por el automóvil, y os vamos a extractar algunas informaciones muy interesantes. A pesar de la crisis y a pesar de los drásticos recortes sociales, seguimos dedicando una gran cantidad de fondos a grandes infraestructuras de transporte que favorecen el uso del coche en nuestras ciudades y zonas metropolitanas. Pero la realidad indica una y otra vez la poca rentabilidad económica y social de estas descomunales inversiones y su baja generación de empleo, por no hablar de sus impactos ambientales y sus tremendos costes de oportunidad. Los políticos suelen hablar de grandes infraestructuras viarias y decir pues que hay una enorme generación de empleo, que dinamizan económicamente, pero parece ser que la situación es muy distinta a la que hablan. El Estado español es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas y el tercero del mundo. Y sin embargo, tenemos una tasa de paro altísima y la crisis se nota bastante. Ya estamos en un punto en el cual cualquier inversión en nuevas obras puede ser contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, eso sin hablar del impacto ambiental o social. Sin embargo, seguimos invirtiendo en infraestructuras de transporte una enorme cantidad de fondos. Por ejemplo, en mayo de 2010 se aprobó el decretazo que con fuertes recortes sociales pretendía ahorrar 15.000 millones de euros en dos años, menos de la cantidad que solo para ese mismo año, 19.300 millones, se presupuestó para infraestructura de transporte desde el Ministerio de Fomento. Y además están los presupuestos que las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos dedican a facilitar el uso del coche, infraestructuras, asfaltados, aparcamientos, gestión del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los argumentos que siempre se baraja para justificar el apoyo al automóvil es el del empleo. Pues bien, según un estudio realizado por Istas, que lo tenéis en internet, metéis Istas, estudio transporte y lo encontráis, se demuestra que una estrategia de movilidad sostenible generaría muchos más puestos de trabajo que continuar con las políticas actuales. En concreto, podría haber 430.000 puestos de trabajo relacionados con la movilidad sostenible en 2020. Desde Ecologistas en Acción, en este comunicado se nos dice que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están acometiendo. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más anillos de circunvalación. Necesitamos carriles bus, no autopistas metropolitanas con más carriles. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible y no más listas de infraestructuras. Y un poco con esto de la movilidad sostenible, yo me he acordado esta semana de los coches eléctricos, ¿no? Y he dicho, pues voy a mirar un poquito a ver qué información hay de los coches eléctricos. Y carayo lo que me he encontrado. El 6 de abril de 2010, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un ambicioso plan de 600 millones de euros para impulsar el coche eléctrico. Según la web de la Moncloa, este plan, en el año 2011, iba a matricular a 20.000 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables y en 2012 se iban a matricular 50.000. Pregunta, ¿cuántos coches eléctricos se han matriculado entre enero y agosto de este año? Pati, ¿qué me dices? Decía Zapatero, decía 20.000. 1.000. 213. 213 coches matriculados este año y la previsión de Zapatero, 6 meses antes de que empezara el 2011, era de 20.000. Impresionante. Pero esto no ha sido por falta de inversión en este sector. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha hecho una gran apuesta por este vehículo eléctrico. Ha dado ayudas a Renault para que fabrique el Twizy en Valladolid. Ha cambiado la ley para que cualquiera pueda instalar un punto de recarga en el garaje sin permiso de los vecinos y ha creado la figura de las electrolineras. Todo esto para tirarlo a la basura. Eso sí, 344 motos eléctricas, ¿eh? Hay algo de esperanza para la industria. El 5% del anunciado por Sebastián, el ministro, sería que llegáramos a 1.000 vehículos vendidos este año. ¿Llegaremos al 5% de las previsiones de ZP? Las previsiones fueron demasiado optimistas, pero en el capitalismo nunca podemos perder la esperanza. Quizás el coche eléctrico resucitará. Y antes de las sugerencias, un poquito de rap. El rap de Esperanza Aguirre. No todo el mundo tiene que ser un genio, mírame a mí. Juan, Juan. ¿Para qué quieres cultura? Va a ser peluquera. Nada más que oye la cabeza pájaro. Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico? Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera? Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero. Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta. Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola? Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja? ¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura? Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasta Espe se tiene que gastar. Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido. Oye, muchacho, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta para ir con tu padre en la fregoneta? Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero. Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta. Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones? Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Para vender bragas en el mercadillo? ¿Para qué quieres conocer a Larra si vas a ir recogiendo chatarra? Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasta Espe se tiene que gastar. Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero. Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta. ¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura? Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasta Espe se tiene que gastar. Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido. Oye, el rap de si eres pobre, ¿para qué vas a estudiar? A ver. Vea que rematamos, livianas, alegres, con las sugerencias, las convocatorias, las propuestas para esta semana. El lunes 26 y martes 27 llega a Zaragoza el Retorna Tour. Como os hemos comentado, entre las 5 y las 9 de la tarde del próximo lunes y el martes, todas las zaragozanas y zaragozanos nos podemos acercar a la furgoneta de Retorna aparcada en la Plaza del Pilar. Si lleváis vuestros envases de bebidas, tanto latas como botellas de plástico de hasta 2 litros, y los metéis en la máquina, recibiréis 5 céntimos de euro por cada uno de ellos. Y este dinero os lo podéis llevar o a vuestra casa o lo podéis donar a la Federación Española de Bancos de Alimentos. La semana que viene se celebran en Huesca las segundas jornadas de agroecología y consumo responsable en Huesca, organizadas por Ingeniería Sin Fronteras y la Asociación El Oboro de Agroecología. Comenzarán el lunes 26 con la presentación de la unidad didáctica de pueblo Valores del Medio Rural en la escuela y seguirán con varias conferencias sobre comercio e industria agroalimentaria, proyección de documentales, presentación de huertas urbanas, etcétera, etcétera. Esta semana continúan las jornadas Toma la Memoria sobre memoria y lucha social organizadas por la Pantera Rosa y la Asociación en Recuerdo de la Memoria Histórica el martes 27 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Pantera Rosa en la calle San Vicente Paul número 28 se hablará sobre exhumar el exterminio desaparecidos en Argentina y fosas españolas junto a la proyección del documental Las Vías del Olvido. Casi, Pati, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. He dicho por el recuerdo, ¿verdad? Por el recuerdo, pero bueno, está bien, está bien. Continúan el miércoles 28 a las 7 de la tarde, se hablará sobre niñas y niños robados por el franquismo con la proyección del cortometraje Sonrisas Robadas. Para el jueves día 27 de septiembre a las 7 de la tarde, los camisas negras en Aragón y el auge fascista en la Europa neoliberal. Y estas jornadas terminan el viernes día 30 de septiembre a las 7 de la tarde con la de las colectividades aragonesas de los años 30 a la autogestión del 15M. El día 27, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar, la Asamblea del 15M Zaragoza, la acampada, hablará sobre la indignación al compromiso. Habrá un análisis, autocrítica y reorganización de la Asamblea. El día 29 de septiembre, en la calle José Luis Borao, a las puertas del Centro de Salud Actur Norte, a las 7 de la tarde, habrá una charla sobre la situación en sanidad, educación y sus recortes, con Demetrio Calvo Nueno, de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, y Santiago Vicente Mainar, de los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza en Aragón. Está organizado por la plataforma solidaria Actur Parque Goya y el 15M. Pero es que además, estos del 15M, el mismo jueves a las 7 de la tarde, en el aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras, organizan otra charla-debate, Zaragoza 2011, una odisea de recortes y de luchas. Participarán la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, profesores indignados, el colectivo de trabajadoras auxiliares de infantil y trabajadores de FCC Parques y Jardines. Para el viernes 30 de septiembre, a partir de las 8 y por solo 4 euros, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, concierto presentación del Tattoo Circus, con las actuaciones de Meinhof, que es Extreme Punk Terror desde Londres, Ali Agka, que es Antichrist Core desde Varna y Polonia, y Ministerio, que es David Punk desde Zaragoza. Ruido. Y el sábado día 1 de octubre, en el Parque de Muel, se celebrará el Huerva Rock. A las 11 de la mañana habrá actividades en torno al río. A las 2 de la tarde, comida popular por 3 euros. A las 6 y media, charla con colectivos en defensa de la tierra. Y a partir de las 10 de la noche, un concierto que por 3 euros podréis ver a El Último Escalón, Switchover, Dañaos y el Aitor Huellas de Barro. Además, habrá 3 DJs que son Groovy Grandpa, To Hell and Back y Anarco Project Sound. Nunca antes se podía haber dicho lo de Huerva vivo, porque vamos, está el Huerva totalmente seco. De ahí la importancia de acudir a este concierto de apoyo, porque os podéis meter en la web de huervavivo.wordpress.com y podréis ver las imágenes del pantano de las Torcas completamente seco para daros cuenta de cómo está el río. Regantes, maleantes. Venga, pues nada más, ha sido un verdadero placer y además hoy recibimos a José del Jazz Bass, que se incorpora a esta nueva temporada en Radio Topo 101.8 del FM para acabar los domingos con buena musiquita. Y nada, que por nuestra parte ha sido un verdadero placer, esto ha sido La Enredadera, ya sabes, todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Ya sabes que nos puedes encontrar también en nuestro blog en laenredadera.noblezabaturra.org y que a lo largo de la semana puedes dejar allí cualquier comentario. El próximo domingo volvemos con Radionovela Interactiva. Ya hay más gente que ha puesto sus comentarios. Os invitamos a que hasta mañana pongas lo que quieras. A partir de mañana ya, nuestro equipo de guionistas, actrices y actores se ponen en marcha para el próximo domingo traeros otra parte de la historia de amor entre Pablo y Edurne. Movimiento J15MJ. ¿Qué pasará? ¿Por dónde irán los tiros? No lo sabremos hasta el próximo domingo. Ha sido un verdadero placer. Que paséis muy buenas noches y, como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. ¡Hostia, rebeldía!